minutitos han pasado de las 11 de la mañana. Nos metemos en la última hora de este mañanero de día lunes. Y momento de la ciencia, momento de desmitificar algunas cuestiones en base a datos científicos serios, chequeados, pero con muy buena onda. Desacartonadamente es la columna del gato y la caja. Y una vez más le damos la bienvenida a la señorita Paula Álvarez. Paula, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están, mañaneros? Buenos días. Bien, muy bien. Con muchísimo frío, pero bien. Ya está, ¿qué va a ser? Y es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. No hay que esperar a que vuelva el calor. Desde la ciencia lo único que se puede hacer es esperar el calor, no forzar la situación climática. Por supuesto. Si forzamos la situación climática, nos va a ir mal. Nos va a ir mucho peor. Nos va a ir mucho peor, nos va a ir mucho peor. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, nos alegramos mucho. ¿Cuál es el tema que hoy nos convoca? Bueno, como nos gusta atribuñar con los temas que están más o menos en boga, y no ocurrió por suerte ningún evento ni desgracia astronómica no. Para recordar, vamos a rotar un poquito y vamos a hablar del tema de las vacunas y qué pasa con la gripe, que hay como una cosa que vino boom sobre este tema. Muy bien, interesantísimo, bien, bien en boga. Estamos en momento de mucho frío, hay mucha especulación alrededor de las vacunas, que ya de por sí son un gran tema por estos tiempos, y en momentos donde hay epidemia, como en este caso de gripe A, mucha gente que está como loca. Sí, la verdad que siempre la vacuna genera algunas controversias. Yo invito a la gente que nos está escuchando que pasen por El Gato y la Caja y busquen, hay dos notas muy muy lindas, una que se llama Magia Veneno y una que se llama Ni Uno Menos, donde Ezequiel y Pablo desarrollan un poquito el tema sobre por qué es importante vacunarse en términos generales, que bueno, resumiendo, la idea es que la vacuna no apunta a curar solamente, sino que tiene una función preventiva, ¿sí? Claro. O sea, hay una cuestión de fondo ahí que tiene que ver con salvar no solo la vida del que se vacuna, sino que es algo que es colectivo, porque la vacuna trabaja su efectividad en función de cuánta gente está vacunada, ¿sí? Claro. Cuanto mayor sea el porcentaje, la vacuna va a tener sentido, si no, no. Por ejemplo, cuando hubo estos casos de rebrotes de enfermedades como la histeria en España o el sarampión en Disney, que fueron hace un par de años, el problema fue que de golpe había caído la cantidad de gente que estaba vacunada, claro. Con lo cual la enfermedad volvía a avanzar porque tenía terreno, ¿sí? Claro. Y el problema de eso es que la gente que suele ser la más perjudicada es la gente que vive en las peores condiciones, que tiene una situación de acceso a la salud pública restringida. Entonces, cuando yo no me vacuno, en realidad no me estoy perjudicando yo, porque claro, de última yo me tomo un ibuprofeno y salgo andando. El tema siempre es pensar en el resto, ¿no? En decir, bueno, si yo no me vacuno, ¿a quién voy a perjudicar? Y al pibe que no accede a la salud pública. Exacto, exacto. Esto está bueno tenerlo siempre en cuenta. Así que, bueno, lo importante ahora, que estamos todos medio loquitos con esto de vuelve la gripe A, apocalipsis zombie, ¿qué va a pasar? Barbijo y otra vez todo el fanatismo, es pensar, ¿hay que vacunarse? ¿No hay que vacunarse? ¿Esta vacuna en particular es importante? ¿No es importante? Bueno, como yo, obviamente, como todo astrónomo, no tengo ni la más remota idea. Sí, salvo que sea algún virus que venga de otro planeta. Claro. Claro, salvo que venga de otro planeta, mucho no puedo aportar. Entonces, como siempre, ustedes saben que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Hoy traje un invitado, es nuestro gato federal, el queridísimo Ezequiel Arrieta, cordobés. Así que perdonémosle que habla otro idioma. Así que aprovecho para darle la bienvenida a ese. Buen día. Realmente hola, hola. Hola, Ezequiel, buen día. ¿Nos escuchás? Ahora me escucho perfecto. ¿Ahora escuchás perfecto? Sí, muy bien. Bueno, buenísimo. Nada, bueno, basta de pavadas. Te preguntaba si estabas muy contento por lo que había ocurrido ayer con Talleres o no. No, yo soy fan del básquet. Así ah, que mira. Fútbol no me mueve. Yo estoy más entretenido con la NBA que con el ascenso de Talleres. Bueno, perfecto. De todas maneras, felicitaciones al público de Talleres porque hace 2 años que la venimos jugando y más de una década es un montón. Bien, bueno. A ver, Paula, ¿nos escuchás? Perfecto. Bien, ahí Paula nos escucha, nosotros un poquitito bajito, pero aquí estamos, a tres puntas, en esta columna del Gato y la Caja, que hoy nos convoca para hablar un poquito de las vacunas. Ahí Paula nos hacía la presentación y la referencia a dos artículos muy interesantes que aparecieron precisamente en el Gato y la Caja respecto de todo lo que se habla en las vacunas, y sobre todo en épocas también donde crece esta tendencia, esta actitud de no vacunarse, que es una tendencia que está creciendo en muchos lugares del mundo. Hay gente muy organizada que sostiene que no hay que vacunarse porque no te garantiza ninguna solución la vacuna. Sí, en ese sentido lo más importante es pensar para qué hay que vacunarse y en qué casos sí, en qué casos no. Porque las vacunas importantes son las que el calendario de salud pública establece. Pero, por ejemplo, ahora hay como una cosa así loca de todos a vacunarse por el tema de la gripe. Así que vamos a aprovechar para preguntarle a ese, en el caso de la gripe, si hay que vacunarse o no hay que vacunarse, quiénes se tienen que vacunar con prioridad, si hay que vacunarse todos los años. Mira, hay que conocer primero un poquito de la gripe. ¿Por qué aparecen vacunas todos los años para la gripe? Por ahí la gente que está en contra de vacunarse dice, no, porque la industria farmacéutica tiene un lobby y hace que la gente se vacune todos los años, y esto es una mentira para llenarse de plata. Bueno, cuando empezamos a estudiar un poco la biología del virus, el virus de la gripe específicamente, entendemos que es un virus bastante jodido que todos los años cambia de ropa. Entonces, cada año se presenta de una manera diferente y para los policías de nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, le es imposible detectarlo porque es un virus totalmente diferente. Entonces, por eso nos enfermamos todos los años de gripe, por más que nos hayamos enfermado antes. Algo que no pasa, por ejemplo, con la varicela, ¿no es cierto? Que nos enfermamos una o dos veces como mucho y no nos enfermamos nunca más porque el sistema inmune lo reconoce. Entonces, de esta manera, lo que hacen las vacunas todos los años, los laboratorios que desarrollan nuevas vacunas, es simplemente sondear cómo va a estar vestido este año el virus, y le ofrece una foto al sistema inmunológico, a la policía, para que entienda con quién se va a enfrentar. Qué feo la analogía con la policía, la verdad no es un organismo que me interese mucho, pero bueno, vamos a dar cuenta que estamos hablando de la policía. Entonces, de esta manera, el sistema inmunológico del cuerpo tiene la capacidad de rastrear ese nuevo virus y evitar de que desarrolle la enfermedad. Para ese, che, y contame eso, más o menos una vez que tienen esa foto, ¿el virus es igual de riesgoso para todo el mundo? ¿Todos somos, digamos, posibles víctimas de la gripe, o hay gente que está más en riesgo que otra? Sí, víctimas de los virus y las bacterias somos todos, porque ellos están hace millones de años antes que nosotros, por lo tanto son los amos del planeta, no tenemos nada que hacer contra ellos. El tema es que hay personas que tienen mayor riesgo que otras a que la gripe se complique, digamos. La gente no se muere por el resfrío de la gripe, por un estornudo o por una fiebre de 30, dolor de cuerpo. La gripe se pone grave cuando se va hacia el sistema respiratorio inferior, hacia los pulmones. Entonces, en estos casos, se considera como población de riesgo a las embarazadas, para que no sea una transferencia de la mamá hacia el feto dentro de la panza, hacia los bebés menores de 2 años, hacia los ancianos, y también el personal que está en constante contacto con personas enfermas, como cualquier médico, enfermera, o cualquier otro personal de salud, un hospital, una clínica. Esas son las personas que sí o sí se recomiendan que se vacunen, porque son personas en una etapa de riesgo, y de riesgo quiero decir que tienen mayor probabilidad de desarrollar la forma grave de la gripe, pero el resto de las personas no ocurre. O sea que a las mamás del grupo de WhatsApp del cole le podemos decir, basta de preguntar si hay que vacunarse, déjense joder, ya está, soltar vacuna. Vacúnense contra la gripe si van a tener un nene, y vacunen a nene de menos de 2 años. Perfecto, perfecto. Si yo ponele una persona que es de población de riesgo, ¿debería vacunarse en cualquier momento? ¿Cuándo es mejor vacunarse? Y hay un periodo específico para poner la vacuna, porque digamos, la vacuna lo que hace es prevenir. Por lo tanto, si la época donde aparece la gripe es en invierno, poner la vacuna en primavera me parece que es un poquito imbécil, ¿no? Entonces la recomendación de todos los años es que cuando empiece el otoño, cuando empiezan los primeros fríos, antes de que arranque la etapa productiva de la gripe, ese es el momento de poner las vacunas, digamos fines de marzo, abril, principios de mayo. Genial, genial, genial. O sea, ese sería el periodo que al cuerpo, que digamos que el cuerpo necesita como para desarrollar los anticuerpos sin olvidarse de la cara del tipito al que tiene que salir a cazar. Exactamente, o por lo menos por este año, hasta que el próximo año aparezca con una nueva tendencia de Giordano Virus 2017. Claro, y ahí ya perdimos la foto. Che, y por ejemplo, cuando se nos va de las manos y no llegamos a poner las vacunas necesarias para contenerlo y hay una epidemia, por ejemplo, como fue lo del tema de la gripe porcina, la N1H1 en su momento, que bueno, se descontroló, había un montón de casos por todos lados y ya era epidémico. ¿Ahí tiene sentido vacunarse? ¿No tiene sentido? ¿Cómo lo podemos manejar en ese caso? Y siempre lo mejor es prevenir la transmisión. Entonces, en las épocas invernales aumenta la probabilidad de infectarnos con un virus como la gripe, que es un virus que se transmite por la saliva. O sea, vos, cuando estamos hablando, estamos escupiendo un montón de gotitas de saliva que son invisibles. No nos damos cuenta, pero las gotitas de saliva salen junto con el virus. Y pueden permanecer en el aire un tiempo hasta que entran en la nariz, en la vía respiratoria de otra persona. Cuando estamos en invierno, estamos todos hacinados, tendemos a mantener cerradas las ventanillas del colectivo, tendemos a tener la casa cerrada y estamos todos adentro, vamos a la facultad y también estamos todos amunchados porque hace un montón de frío. Entonces, en estos casos es más probable contraer la infección. Cuando hay una epidemia, se suele recomendar de que se maximicen las medidas de prevención, en el caso de, por ejemplo, lavarse bien las manos, dejar abiertas las ventanillas, no concurrir a espacios muy cerrados donde haya mucha gente, como un shopping, una cancha de fútbol, o el cine, por ejemplo. El tema de las vacunas, las campañas de vacunación son simplemente para evitar que se siga propagando, porque de vuelta, las vacunas lo que hacen es formar una barrera de contención cuando una X cantidad de personas está vacunada. Claro. Entonces, como que hace un área protector en la población. Los que se enfermaron, se enfermaron. Y hay que esperar a que pase la enfermedad y mantenerlos en la clínica, en el hospital, si están graves. Y, bueno, dar el soporte que necesiten. Pero al final, en las epidemias, es tratar de evitar que se continúe expandiendo la infección mediante vacunas, por un lado, y mediante medidas de prevención, por el otro. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora, ¿vos cómo pensás que estamos? ¿Es grave, no es grave la gripe? Porque a veces los medios un poco como que exageran un poquito la crisis. Siempre parece que va a haber un apocalipsis zombie de gente engripada. ¿Es para tanto, no es para tanto? ¿Hay que preocuparse, no hay que preocuparse? No, la gripe está todos los años, es como el resfrío. La tasa de mortalidad de la gripe, o sea, de cada millón de personas que se infectan, cada 100 personas que se infectan con gripe, la tasa de complicación y mortalidad es muy, muy, muy baja, mucho más baja que cualquier otra enfermedad infecciosa. El tema de vuelta es depende de la población. Si estamos hablando de personas ancianas, tu abuelo que tiene 70 años que se agarra una gripe, entonces ahí la probabilidad de que termine mal, de complicación, es un poco más alta que en una persona joven. Los adultos jóvenes está todo bien, simplemente la gripe, bueno, es un garrón. Una semana internado en tu casa con reposo, que te duele todo el cuerpo, la fiebre muy alta, pero una vez que pasa el ciclo normal del virus, ya está todo bien, no pasa nada. Pero bueno, cuando estamos hablando de poblaciones de riesgo, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Cuando se enferma el abuelo, hay que llevarlo del médico, hay que insistirle en que lo revisen y chequear de que la enfermedad evolucione normalmente y no termina la neumonía. Genial, perfecto, perfecto. Entonces, ahora a vacunarse los de población de riesgo y a prevenir el contagio y demás por los demás. Exactamente, si sos un adulto joven, no te pongas la vacuna. Más vale dejar abierta la ventana de la oficina un par de minutos por día para que se ventile un poco. lavate las manos y tratá de evitar de hablar con gente que escupa en la cara. Claro, sobre todo. Eso hay que tratar de evitarlo con gripe o sin gripe. Buenísimo, bueno, la verdad, un gusto el esfuerzo acá para tenerte hoy también colaborando con esta hermosa columna. Igualmente, colega Felina, un abrazo a toda la banda del Mañanero. Qué lindo nombre de la radio, me encanta. Y ¿viste? Bueno, nos vemos la próxima, entonces. Bueno, mil gracias y cuando sea el evento de la presentación del libro en Mar del Plata, te estaremos esperando y pasaremos a visitar a los amigos del Mañanero. Ahí va, perfecto, me encantó. Un abrazo enorme, chicos. Abrazo grande, Ezequiel, muchas gracias. Hasta luego, chau, chau. Hasta luego. El doctor Ezequiel Arrieta, ahí desasnándonos un poquitito, trayendo un poco de equilibrio científico a un momento tan complicado con tanta especulación y tanta paranoia con esto de la vacuna. Lo cierto es que está bueno siempre tener una voz experta al respecto. A no volverse loco, lo de la actualización de la vacuna tiene que ver con una especie de F5 que hace el virus año a año, que se renueva para seguir sobreviviendo, digo... Es lo que hace cualquier cuerpo viviente sobre la faz de la Tierra. Se va adaptando y en este caso es un virus que año a año se renueva. Por eso es que se habla siempre de la nueva cepa modelo 2016 en este caso. Así es, así es. Así que tampoco nos paranoiquemos, no pasa nada. Alcanza con lavarse las manos, no escupirnos en la cara, sí, fundamentalmente. Y lo importante ahí, lo que decía ese, mantener ventilados los espacios para no generar caldo de cultivo adentro. Claro, eso es muy importante, porque a veces se cree que, cerrá todo herméticamente sellado. Cierto que está bueno esto de a ratitos pegar una ventilada y que se renueve el oxígeno, es algo muy importante también. El recambio de aire. Claro. Claro, claro, claro que sí. Muy interesante, Paula, el artículo del gato y la caja cuando hablan de magia y veneno, que la vacuna es algo así como tener la foto del virus como para que el cuerpo reconozca que, bueno, que hay algo que está siendo buscado. Entonces, esa es la medida en que el cuerpo se puede defender, ¿no? Claro, el sistema inmune funciona por reconocimiento. O sea, si no tiene el modelo, digamos, de lo que está buscando, si no tiene esa foto, no tiene forma de reconocerlo como un agente de peligro, con lo cual el virus pasa, se instala como si fuera el dueño y no hay nadie que lo reconozca y dé la alerta para avisar que hay un extraño y hay que atacarlo antes de que nos perjudique. Claro. Para eso funciona la vacuna. Claro, claro. Y también, bueno, ahí lo mencionabas al inicio y lo repasamos, estos dos artículos que están ahí en El Gato y la Caja, Magia Veneno y otro Ni Uno Menos, también escrito por Ezequiel, donde se mete en debate con esta actitud neo-hippie de que no hay que vacunarse. Tira algunos datos interesantes y algunos argumentos realmente muy, muy sólidos, Ezequiel. Así que renovamos la invitación, a... Obviamente repasar toda la página, leer todos los artículos, pero con el tema de hoy, en particular estos dos, Magia Veneno y Ni Uno Menos, que son muy muy didácticos y muy muy entretenidos de leer también. Sí, creo que una de las cosas que para mí es más importante del planteo de las dos notas es que muchas veces esa actitud de neo-hippie de decir no, es una decisión mía si vacuno o no a mis hijos, si me vacuno o no me vacuno yo, deja de lado algo que es muy importante de la vacuna, que es la función social que claro, tiene. Exacto. Hay que pensar un poquito más allá de uno para poder tomar una decisión de ese tipo, porque cuando la decisión no es individual, no se puede pensar de manera individualista. Exactamente, exactamente. Y con esta enseñanza te mandamos un abrazo enorme, Paula, y hasta dentro de dos lunes. Perfecto, otro abrazo para ustedes, chicos, y como siempre, un gusto. Nos veremos la próxima. Hasta la próxima.